Casa de las Madres en Capital Federal. Olga, buen mediodía. ¿Qué tal? Muy buen mediodía. Como me recordaste que no tenemos televisor en la radio. Claro, porque vos no dijiste, seguramente lo están mirando por la tabla y yo te digo, no. Bueno, seguramente no vieron, que acá le voy a decir la verdad, la movida más importante que hubo hará unos 20 minutos fue una gran concentración de periodistas alrededor de El Cuervo Larroque y Martín Sabatella, que ayer estuvieron todo el tiempo acompañando a las madres. Y que hoy entraron un rato a saludarla. Martín todavía no salió, Larroque todavía no salió, Martín salió hace un ratito, y eso generó una movida súper impresionante de periodistas y las históricas chicanas de camarógrafos y fotógrafos. Eso. Bueno, realmente se tornó una situación tensa, desagradable, se tuvo que empezar varias veces la nota y se modificó un poco el panorama, porque las cámaras se trasladaron a la vereda de enfrente, del otro lado de la calle Goyen, sobre una de las plazas del Congreso. Ahí están todos los camarógrafos ahora y los periodistas un poco más tranquis, frente a la Casa de las Madres, como hoy más temprano, acompañadas las madres aquí afuera por un grupo de militantes que cubren y llegan hasta la esquina, pero claro que es menor la cantidad de la que había anoche, pero hay expectativa. Acá vamos a hablar con alguien que salió, estuvo uno de los compañeros estuvieron con Martín Sabatella, justamente, y que nos contaba que Eve está muy tranquila, muy bien, y todo el mundo está como a la expectativa, un poco en nuestra misma posición, ¿no? ¿Viajo o no viaje? De las madres, ni indicándoles nada, sino esperando a que ellas tomen decisiones. ¿Cómo? ¿Viajo o no viaja? ¿Va al encuentro de comunicación de Mar del Plata o no va? Es la pregunta del millón. quienes están cerca dicen se sigue debatiendo este tema. No lo ha contado todavía oficialmente. Hay, bueno, acá lo que se comenta aquí de la gente que salió dice: estamos esperando todavía que Eve defina. En lo que sería pasillos, porque es así como la vereda acá, muchos hablan de que hay quienes le aconsejan que no viajen, que no sería ni conveniente ni prudente. Pero bueno, se trata de los colaboradores más directos de Eve, que en el fondo todos saben que las decisiones las toma Eve. Así que hay que esperar, realmente hay que esperar. Yo me comuniqué con alguien también que está muy, muy cercano y que estaba preparando todo para viajar. Digamos, alguien que eventualmente va a ir con ella. Claro, está bien. Te digo, hablé hace minutos. Pero todos están, bueno, estamos al lado de ellas. Bueno, así que entra y sale gente, encima, tranqui, te digo, la única situación así tensa fue esta movida de medio de pelea, sí, de enojos, de gritos, de los periodistas al lado de Larroque y de Martín Sabatella, que ninguno de los dos traía ninguna novedad. Yo ni intenté acercarme porque estaba segura que no venían a anunciar que el juez había dado marcha atrás con la orden de detención. Claro. Y nosotros, y los que nos acompañan desde la radio, que ayer supieron todo lo que pasó, supieron que estas dos personas referentes políticos, uno de Nuevo Encuentro y otro el máximo referente de la Cámpora, estuvieron, así que para contar y para decir eso ya está. Ahora estamos esperando decisiones de madres. Bueno, aquí estamos. Perfecto. Bueno, seguiremos atentos. Algo más en relación al clima de los... No está cortado la calle. Ajá. No está cortado la calle. Ahora facilitó también, creo, no estoy tan segura, habrá que evaluarlo, esto de que los camarógrafos están en la vereda de enfrente, entonces la calle está totalmente libre y algún auto saluda, pero son los menos, ¿eh? No nos olvidemos que esta es una ciudad gobernada, la ciudad sirve por el PRO. No es de extrañarnos tampoco. La mañana gris se puso ahora. Ah, mirá. Bueno, pero podés estar ahí en la calle tranquila para que no te dé el sol. Sí. Sigo pensando que es lo mejor. Ahora me acabo de encontrar con gente que está viniendo de La Plata, amigos familiares que están sumando. Y un poco analizando esto, el lugar de las organizaciones. Hay espacio de conversación. Estuve hablando con uno de los... Mirá, recién hablaba con él. Digo, si yo tuviera que indicar una persona que durante años, frío, lluvia, solazo, acompaña los jueves la marcha, entrega los carteles, entrega la bandera a las madres, y cuando las madres vuelven a acomodarse, retira la bandera, ese compañero estuvo ayer, por supuesto todo el día, está hoy ahí pegado, y es uno de los pocos referentes que conocen absolutamente toda la rutina que encierra también el acompañar esta vida nueva con estas acciones tan novedosas que tienen las madres, ¿no? Como decirle ahora basta con este tipo de justicia. Bueno, están acá, este pequeño grupo que realmente es el que ha sido fiel a Eve, absolutamente a Eve y a las madres, porque las conocen a cada una por su nombre, las saludan, las reciben y las despiden a todas por su nombre, pero siempre como al costado, como acompañando. Realmente a mí me emocionan, son de un poquito mayores, varios de ellos un poco mayores que yo, Así que, bueno, aquí están también, lo cual muestra que también en la marcha de ayer y en la movida de ayer, bueno, como que tenían que acordar, congeniar, consensuar distintos modos de organización, ¿no? Claro. Se podrán imaginar. Quien está acostumbrado a una marcha de pocas personas, con un ritual muy fijo, a esta locura de ayer con organizaciones... bueno, más poderosas, que tienen otro modo de manejarse, y además, sí, con cierto temor claro. De lo que puede pasar cuando alguien intente concretar o efectivizar la orden de detención de él. Así que todo eso junto hizo que la tarde de ayer era una tarde dura. Sí, ni que hablar. Bueno, Olga, la verdad, muchas gracias por ahí permitirnos ir viendo para aquellos que estamos acá y escuchando todo lo que va ocurriendo. Y bueno, la gran pregunta, todavía sin respuesta, lo sabremos ahí. ¿Cómo cambió, no? Ahora me imagino que el Encuentro de Comunicación de Mar del Plata está también pendiente de esto. Una será una cosa con la presencia de Eve y otra cosa será el encuentro sin ella. Así que habrá que ver. Tal cual. Y además, aunque sabemos que este es un hecho gravísimo y que muestra a alguien que esto es una película de terror... que no nos olvidemos que primero no es una película, claro, que son acciones nos conectan con la idea de una película de terror, pero realmente es la vida real, y la vida real hoy en nuestro país tiene muchas otras facetas que también son de terror, y que no tenemos que permitir que esta cantidad de cámaras al servicio de otros intereses nos tapen esa otra realidad de terror que está pasando a esta hora exactamente, con más despidos, con reclamos por desapariciones en nuestra provincia. Hoy reclamamos por Lucas, no nos olvidemos que hoy se cumplen, creo que 57 semanas de la desaparición de Daniel Solano. Bueno, cuántas otras cosas están pasando hoy en nuestro país a medida que se consolida este modelo de ningunear, de ocultar, de desfavorecer, de maltratar, de empobrecer, de dejar sin laburo a tantos que cantan. Olga, gracias. Volvemos sobre el final del programa. Ya vamos a ir haciendo así cada una horita más o menos para saber si hay alguna novedad. Y bueno, muchas gracias nuevamente. Abrazote, chau. Hasta luego. Ah, sí. Olga, desde la Casa de las Madres, la universidad, también ahí al ladito, todo lo que ello implica. En problemas.